la atracción. Dime cuál es tu atracción, que yo no comulgo con tu religión. Ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que quieres decir, pero no quiero oírlo repetir. Lo más probable es que no te deje acabar. Lo aguanto porque no soy una buena amistad. Ya sé que te encanta al final, pero hoy te pido por favor, déjame en paz. Ya sé que te encanta dar, ya sé que te gusta dar la lección, que eres incapaz de aplicar. También sé que eres infeliz, también sé que no eres feliz, pero no intentes contagiármelo a mí. Lo más probable es que no te deje acabar. Lo aguanto porque no soy una buena amistad. Ya sé que te encanta aleccionar, pero hoy te pido por favor, déjame en paz. Yo no comulgo con tu religión.